sacarme de tu mente, tendrán que pasar algunos años para lograr olvidarte de mis besos. Sé que sufrirás, por Dios no fallo. Pagarás el cruel desprecio que le hiciste a mi pobre vida. Cuando sientas la ausencia de mis besos y el dolor te invada día con día. Cuando te fuiste le juré a mi padre Dios no ir a buscarte. Sé que soy muy pobre pero con dignidad. Si juré no volver a tus brazos, hoy lo he logrado. Y el vacío que dejaste tú en mí, otro amor lo ha llenado. Cuando te fuiste, le juré a mi padre Dios no ir a buscarte. Sé que soy muy pobre, pero con dignidad. Si juré no volver a tus brazos, hoy lo he logrado. Y el vacío que dejaste tú en mí, otro amor lo ha llenado.